Hola, soy Marcel de KenHub y hoy aprenderemos sobre el sistema digestivo. El aparato o sistema digestivo es un conjunto de órganos y estructuras que llevan a cabo funciones alimentarias, entre las que están la ingestión, digestión, absorción de nutrientes y eliminación de productos no digeribles. En términos simples, el sistema digestivo se encarga de descomponer los alimentos en trozos más pequeños, absorber lo que es útil para el organismo y eliminar todo lo que sobra. Para ello, el aparato digestivo tiene dos componentes principales. Los órganos digestivos primarios forman el tubo digestivo, el conducto por el que se transportan los alimentos durante la digestión. Los órganos digestivos secundarios son los responsables de la síntesis y secreción de enzimas que facilitan la digestión. Cuando los alimentos se ingieren, entran en el tubo digestivo y se someten a dos procesos de digestión diferentes. El primero de ellos es la digestión mecánica, llevada a cabo por la masticación que separa los alimentos en partículas más pequeñas. Las estructuras que intervienen en la digestión mecánica son los músculos de la masticación, los dientes y la lengua. La digestión química comienza en la boca con la descomposición de algunos carbohidratos gracias a la acción de la amilasa, una enzima presente en la saliva. Tras la masticación, el alimento es convertido en una masa llamada bolo alimenticio, el cual se traga o deglute, que es la palabra técnica. Desde aquí, es transportado a través de la faringe hasta el esófago, donde las contracciones peristálticas lo llevarán al estómago, una dilatación del tubo digestivo donde continúa la digestión química de los alimentos, a través de un líquido llamado jugo gástrico y de las enzimas pepsina y lipasa gástrica, que actúan respectivamente en la digestión de las proteínas y de los triglicéridos. A partir de este momento, el bolo alimenticio pasa a denominarse quimo. Tras salir del estómago, el quimo sigue su camino hacia el intestino delgado, un órgano tubular de unos 6 metros de longitud. Allí entra en contacto con la bilis, una secreción producida por el hígado y almacenada por la vesícula biliar, que actúa en la digestión de las grasas y de algunas vitaminas. También es en el intestino delgado donde se secretan las enzimas pancreáticas, que actúan en la digestión de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Ya hemos visto actuar a todos los órganos digestivos secundarios, las glándulas salivales que secretan saliva en la boca, el hígado y la vesícula biliar que participan en la producción y el almacenamiento de la bilis, y el páncreas, que secreta enzimas pancreáticas. Además de participar en la digestión química, el intestino delgado se encarga de absorber la mayor parte de los nutrientes de los alimentos. El resto va al intestino grueso, cuya función principal es absorber agua y electrolitos, convirtiendo el quimo en heces. Las heces se almacenan en el recto hasta que su distensión indica al cerebro que es el momento de empezar a defecar. La defecación es el proceso por el que las heces pasan por la última estructura del tubo digestivo, el ano, y se eliminan del organismo. Si te gustan los videos de anatomía como este, deja un like en el video y suscríbete al canal para saber cuándo hay novedades. En nuestra página web también tenemos material más detallado sobre el sistema digestivo. No dejes de consultarlo. Solo tienes que hacer clic en el enlace que aparece en la pantalla y en la descripción del video. Y eso es todo por hoy sobre el sistema digestivo. ¡Hasta la próxima y feliz estudio!